ser para hacer tan desgracia, para ser tan desgracia. Y tomao más de 3 litros, y apenas si estoy chispea, y apenas si estoy chispea. Hecho 3 litros de vino, 12 perinos por caridad. Quiero curarme todo y de ese modo olvidar. Se acaba. Viva la buena moza, viva Mendoza y San Juan. Y ha de ser debilidad, y ha de ser debilidad.